vez si la luna y el mar son testigos de mi soledad. Quiero volver de nuevo a sentirte junto a mí. Quiero saber si la luna y el mar son testigos de mi soledad. Quiero volver de nuevo a sentirte junto a mí. Son testigos de mi soledad. Quiero volver de nuevo a sentirte junto a mí.